Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un discurso a la nación desde la Casa Blanca hace apenas una hora, explicando el ataque llevado a cabo esta madrugada a tres instalaciones nucleares de Irán. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. Asegura Trump que las maniobras han resultado exitosas y que Irán debe buscar ahora la paz. Carlos Bueno. Una paz que si no llega pronto, dice Trump. This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Desembocaron una tragedia que Irán no ha experimentado en los últimos 8 días. El presidente estadounidense ha recordado que aún quedan varios objetivos iraníes que no han sido golpeados, por lo que insta a Irán a negociar una desescalada rápidamente o sufrir, dice, una nueva operación más rápida y precisa que la que se ha vivido esta noche en las bases de Isfahan, Natanz y Fordo. Y mientras Donald Trump ha agradecido al primer ministro israelí por su colaboración, History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime. Netanyahu asegura que la valentía de Trump marcará un nuevo capítulo en la historia por plantar cara, dice, a uno de los regímenes más peligrosos del mundo. La Organización de la Energía Atómica de Irán ha lanzado un comunicado en el que denuncian los bombardeos estadounidenses e instan a la comunidad internacional a defender los intereses legítimos de su país y evitar que otros países como Estados Unidos e Israel impongan la ley de la selva. Recordemos que hace apenas unas horas Estados Unidos ha bombardeado tres bases nucleares iraníes. Un nuevo ataque que confirma la entrada de Estados Unidos a una nueva guerra en Oriente Próximo, esta vez del lado israelí. Ya en España, en Lleida, los bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio en Granyella de Segarra, que ha afectado a cerca de 450 hectáreas y ha obligado a confinar a los vecinos de la localidad de Cerveda y alrededores durante más de 3 horas. El incendio, según la consellera de Interior, Nuria Parlón, se ha dado por estabilizado poco después de las 9 de la noche. Con este anuncio se ha podido reabrir la A2, que permanecía cortada hasta este momento. Parlón ha hecho hincapié en que ha sido un sábado muy complicado en cuanto a incendios forestales. Se han declarado 35 en toda Cataluña, algunos de ellos simultáneos, por lo que Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan Infocat. Y antes de los deportes, un último apunte. Este sábado, miles de personas han desfilado por las calles de Lisboa en el acto principal del Europride 2025. Nós estamos aqui para ter o nosso lugar e a gente tem esse dia tão importante que é para apoiar. Um dia importante, diz este participante, porque se apoia a comunidade LGTBIQ+, que sofre tanto, diz, a diário. Estamos aqui para representá-la e para que a sociedade veja que estão vivos e vivendo, añade. A comunidade convoca este acto cada ano em uma cidade europeia para reivindicar seus direitos. Y en los deportes, en fútbol, el Real Oviedo asciende a Primera División tras ganar al Mirandés. Iván Manzano. Necesitaba remontar el 1-0 de la ida y empezó perdiendo 0-1, pero la leyenda Santi Cazorla empató de penalti antes del descanso y al inicio de la segunda parte. Cheira puso el 2-1, que llevó el partido a la prórroga, y una vez en el tiempo extra, Portillo anotó un gol para la historia del Oviedo, que regresa así 24 años después a Primera. Su entrenador Paunovic estaba en la plantilla de ese Oviedo que descendió a Segunda en 2001. Llevo muchos años, ¿no? Como dije, que tenía esta espina clavada y el dolor y el sufrimiento por defraudar a la gente hace 24 años. Y a partir del momento cuando se me presentó esta oportunidad, por la que quiero agradecer al club, quiero a la dirección deportiva, a nuestro presidente, por darme esta oportunidad. La noche ha sido larga en la capital asturiana y este domingo continuarán los festejos. Además, la selección sub-21 cayó eliminada del europeo de su categoría en cuartos de final tras perder 1-3 contra Inglaterra. Gracias, Iván. Más información en próximos boletines y en la web rtv.es. Radio Nacional de España.